llama María. Mi mujer tenía un dolor y me dijo, chino chinito, llévame a ver el doctor. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor y me dijo, chino chinito, llévame a ver el doctor. Entonces yo fui corriendo a ver a un especialista para que a mi mujer la curaran toda prisa. Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé. La una, las dos, las tres. Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo grave pasaría. Cuando llamé al doctor a preguntarle del caso, me dijo así: no se asuste, mi compay, que no es muy grave la cosa. Su mujer estoy, Jacarandosa. Mira cómo goza, Jacarandosa. Y mira qué sabrosa, Jacarandosa. Y mira qué sondosa, Jacarandosa. Entonces pensé que algo grave pasaría. Cuando llamé al doctor a preguntarle del caso, me dijo así: no se asuste, mi compay, que no es muy grave la cosa. Su mujer estoy, Jacarandosa. Mira cómo goza, Jacarandosa. Y mira qué sabrosa, Jacarandosa. Y mira qué sondosa, y mira qué preciosa, y mira qué sabrosa, Jacarandosa, Jacarandosa, Jacarandosa, Jacarandosa, Jacarandosa.

quiero. ¿Por qué será que le extraño? Yo tengo ganas de verla y tengo ganas de amar. Yo vivo pensando en ella, quisiera verla a mi lado, tenerla cerca conmigo y no perderla otra vez. Tenerla junto a mí, yo vivo pensando en ella, quisiera verla a mi lado, tenerla cerca conmigo y no perderla otra vez. I'll do anything for you. mi amor, ven a mí. Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Mi amor.

Mi amor.